Hoy estoy desde temprano curando estas verdes plantas para que no le entren gusanos. Así dicen que me hago hombre agarrando firme una pala, aunque la escuela ni me nombre. Aquí me están pagando lindo, es la cuarta de un jornal. A pesar de ser un niño que trabaja por tu pan, mi maestra me está buscando en medio del tabacal. Quiere que regrese a clase, el patrón me va a retar, el patrón me va a retar. Mañana volveré a la escuela a escuchar a mi maestra, ella me sabrá explicar. A mi madre la están buscando, seguro la han de encontrar. Con mi hermanito en la espalda, en medio del porotal. Ya mi padre se fue muy lejos, ya no puede trabajar. Bueno, estamos escuchando el tema del cantautor de Orán Salta, Ricky Serra, que compuso en contra del trabajo infantil, que nos sirve de prólogo para escuchar la palabra que nos dejó Susana Santomingo, que es la coordinadora en la CGT de la lucha contra el trabajo infantil, de la Comisión de Lucha contra el Trabajo Infantil en la CGT Argentina. Vamos por el primer audio, Rita. Por mis venas corre fuego. Hola, soy Susana Santomingo, coordino la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Confederación General del Trabajo, que se creó en 1995 para atender desde el movimiento sindical la problemática del trabajo infantil y asumir un compromiso con relación a su erradicación. Han pasado 25 años. Este año, 2020, cumplimos 25 años de acciones. En todos estos años nos han pasado muchas cosas. Hemos tenido avances y retrocesos. Hemos trabajado en muchas instancias. Cuando empezamos no existía como tema de agenda la problemática del trabajo infantil y ni se habían ratificado los convenios. En estos 25 años, después de haber discutido cuál es nuestro rol en la erradicación del trabajo infantil, lo discutimos desde los inicios. Y en la medida que discutíamos nos dimos cuenta que es un problema político de carácter estratégico. Por lo tanto, las resoluciones para atender la problemática debe estar encarado desde esa perspectiva. Ay, de Rita. Para no morir, para no olvidar. Y como no podía ser de otra manera, este tema tan importante relacionado con las infancias no podía dejar de estar presente en recordando el día de ayer, pero no podía dejar de estar presente en Tejiendo Redes. Vamos a escuchar el segundo audio de Susana Santomingo, que es integrante de la Corriente Federal de Trabajadores y secretaria de Derechos Humanos del Gremio Mercantil. Hemos participado en múltiples batallas, en la ratificación de los convenios 138 de la edad mínima para el empleo y el 182 de las peores formas del trabajo infantil de la OIT. Estas ratificaciones las hemos trabajado en conjunto con el Movimiento Sindical de las Américas y prácticamente, salvo en Estados Unidos, qué raro, en la región estos convenios se han ratificado. También hemos trabajado en todos los ámbitos de diálogo social de carácter tripartito y no eludimos la discusión con otros actores sociales. Participamos de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, participamos de los órganos sociolaborales del Mercosur y somos parte en representación de los trabajadores del CONOSUR como punto focal en la que se llama Iniciativa Regional por una América Latina y Caribe Libre de Trabajo Infantil, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo. Tema este del trabajo infantil, un tema político, un tema además de político, un tema inherente también a la educación. El tema es bellísimo y está ahí mencionando este niño que está trabajando, que tiene que ir a la escuela y que nadie hace caso omiso a su trabajo en esta temprana edad. Así es. Y desde hace 25 años a la fecha todavía no se ha podido erradicar el trabajo infantil en este planeta que tenemos. Vamos al último audio de Susana Santomingo, Rita. Esta etapa crítica constituye un desafío muy grande. No solamente en la Argentina, sino en todos los países de América Latina, donde se da una situación muy parecida. Es de esperar la mala noticia que en la medida en que se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo, se incremente el trabajo infantil. Esto efectivamente es la pandemia futura. Nosotros entendemos y tenemos la decisión política de seguir profundizando la tarea por la erradicación del trabajo infantil desde una perspectiva más superestructural, apoyando las políticas públicas de distribución de la riqueza, las políticas públicas que tengan que ver con el sostenimiento del trabajo, con la dignificación del trabajador, con todo aquello que implique una distribución equitativa de la riqueza. Entendemos que en la Argentina, a pesar de que vivimos como todos esta situación crítica, tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja de tener un gobierno que se plantea la presencia del Estado y se plantea el apuntalamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Más allá de que habitualmente como movimiento sindical solemos tener muchas críticas, le pedimos a la sociedad que no se rehúse a generar y a fortalecer una alianza social para erradicar el trabajo infantil. A lo mejor esta situación tan crítica es la oportunidad para que nos repensemos como sociedad. Y repensarse como sociedad, nosotros entendemos que pasará por también entender cuáles son nuestras limitaciones y poder desarrollar una tolerancia a la diferencia. Siempre con el límite, que los que castigan al pueblo, los que hambrean al pueblo, no están de este lado. La tolerancia a la diferencia es siempre desde el campo nacional y popular. La necesidad de contar quién soy. Bueno, acá Susana Santomingo advertía acerca de la pandemia